Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de tener otro proyecto. Otro proyecto que también ya tiene cerca de un año, año y medio, dos años tal vez, que lo encontramos, pero hasta apenas se nos dio la oportunidad de poder entrevistar, y también es otro de los proyectos que nos interesa, que sabemos que trae una proyección y un proyecto muy interesante. Así que, pues, ¿qué te parece si te presentas para que el pueblo sepa a quién tenemos de entrevistado este día? Justamente en los precarios estudios de Música Híbrida, porque Música Híbrida por lo general nunca está en los estudios, siempre anda en la calle, y hoy sí, hoy está de invitado aquí en estos estudios pequeños. ¿Cómo te llamas y qué onda? Bueno, antes de que nada, un agradecimiento aquí a Orlando Canseco, alguien que ha apoyado a la música independiente. Mi nombre es Galdino Mejía Rodríguez, mi seudónimo artístico es Galo Mexía. Soy originario, nací en el distrito, tengo mi acta de nacimiento en el estado y viví más de 13 años en Hidalgo. Entonces, como diría Facundo Cabral, yo no soy ni de aquí ni de allá. O sea, tengo parte de mi tonal en el DF, parte de mi vida en el estado como mexiquense. Y como hidalguense, pues viví más de 10 años en la Sierra Alta hidalguense. Oye, pues ¿qué te parece si para iniciar, pues platícanos un poquito, cómo te inicias en la música, Galo? Bueno, hay una herencia musical de parte de mi familia. El tío que me enseñó a tocar guitarra, tocaba en un grupo de baladas, su grupo se llamaba Grupo Café, en la Sierra Alta de Hidalgo. Él es el que me enseña mis primeros pasos en la guitarra. Yo tenía como 12 años, 13 años. Mi abuelo serrano es don Galdino Mejía Alarcón, y él era violinista, tocador de valses y huapangos. Y de ahí la herencia musical, pues viene con mis familiares, muchos de ellos han tocado, aunque no nos dedicamos a esto, han tocado. Mi papá toca el violín, cuando era joven tocó guitarra, mi hermano toca bajo. Hay un primo que toca guitarra eléctrica, música pesada, y es baterista. Hay otro primo que es baterista. Mi hermana, cuando estudió contabilidad en la ESCA, estuvo en la rondalla, toca un poquito de guitarra. Entonces, pues la música ha estado ahí inmersa en mi familia, ¿no? Yo tendría que decir que es una herencia musical, y que pues yo, como estudié acá en el distrito, tuve la posibilidad de recibirme como profesor de primaria y después estudiar media carrera de educación musical en la Nacional de Música. Oye, pero a ver, entonces, ¿cómo es que saltas y qué estudiaste? Hace rato me comentabas que era una especie de normal y todo eso, pero ¿qué onda? ¿Por qué te dio el salto también para dedicarte a la música? A ver, cuéntanos un poquito eso. Bueno, yo me recibo acá de la Nacional de Música como profesor de primaria. Ejerzo mi profesión hasta hace como dos años, con altas y bajas de la música siempre ha estado presente. En ese lapso decido estudiar algo de música para no quedarme con los conocimientos que tenía, y pues tengo la posibilidad de entrar a Nacional de Música y empezar a estudiarla de una manera más formal. Entonces la música pues siempre estuvo presente, ¿no? En el tiempo que trabajé, estuve estudiando, en la mañana trabajaba y en la tarde me iba a la escuela de música. Eso fue del 2003 al 2008. Sí, estuvo, o sea, ya tiene un rato. La música siempre ha estado ahí. Estas piezas que muestro, muchas de ellas a veces tienen más de 10 años. Unas de guitarra sola tienen más de 15 años. Pero realmente inicio con el camarada Calitzi, que se une al proyecto, hacemos un demo, él hace la portada y pues así empezamos, ¿no? A presentarnos en algunas partes de Santa María la Ribera. Entre en la misma música se dan conectes con mi amigo el artista visual, Gilberto Delgado. él me presenta personas y empiezo a rolar en el medio del arte, ¿no? Y pues es una fiesta grande en el sentido de que pues no hay un fin real, en el sentido de que seguimos, ¿no? Yo pensé que ya no iba a volver a componer y de que dejé de trabajar tendrá 2 años, 1 año y medio, y he estado componiendo cosas, ¿no? Entonces creo en esa parte de la música. Oye, ¿y cómo podrías definir lo que estás tocando? De repente ya sabes que hay como estos problemas en definir si es cantautor, trova, si es canción mexicana. ¿Tú cómo podrías definir lo que estás haciendo, Galo? Creo que no hay una definición exacta, pero a lo mejor hay clichés que no quisiéramos que se reprodujeran, ¿no? O sea, como que es trova o que es canción de actor de determinada línea. En este caso, como apenas acabo de, por así decirlo, de empezar, me he dado cuenta que mi música tendría que, no tendría que estar en un nicho de clasificación, ¿no? Es, a veces soy cantautor, por así decirlo. A veces soy compositor, porque tengo piezas de guitarra, y últimamente, después de 2013, salieron piezas que grabamos en flauta y percusión. Entonces, yo le llamaría más como música de reflexión, y que esta pues nunca se acaba, ¿no? O sea, es constante en el sujeto, sin enmarcarla. Ya a mí no me gusta que se diga que es trova mi música, porque tampoco, ¿no? Sí me gusta la trova y me gusta Silvio, Víctor Jara, pero no lo llamaría como trova. Ni canción, cantautor sí me gusta un poco más, en el sentido de que no lo encasillas, ¿no? Y como músico, ese es el detalle. Somos cantautores, músicos, en mi caso, en cierta forma, guitarrista y compositores, ¿no? Entonces somos muchas cosas que no se pueden encasillar en una palabra, ¿no? Oye, Galo, pues, ¿qué te parece entonces si iniciamos con una primera pieza? ¿Cuál sería? Y pues si puedes explicárnosla o simplemente decir el nombre y ya después hablamos acerca de lo que quieres hablar en la canción. El Subterráneo Mactú, que es lo que está ahorita a punto de salir. El camarada Roy Martínez fue uno de los cómplices de esta grabación. Está nada más detenida, pero está en proceso. Subterráneo, por estas cosas de que andamos a veces en el bajo fondo, ¿no? Y Mactuk, porque significa 13 en mij, que es un lugar muy emblemático para mí. Esta canción es una cuestión metafórica, más literaria, lo de subterráneo. Y esta canción se llama Ajau, dedicada a Toniná, a la zona arqueológica. Y Ajau significa señor en maya, y creo que metafóricamente da esta idea del subterráneo. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Galo Mejía y regresamos en un momento. De la noche, ajau, de la aurora, tú que eres sombra, sombra sin nombre, tú que eres día. En la noche, viajero soy, con sombra voy, vagando estoy por el monte. Si topo soy, en tierra estoy, saliendo voy de la noche. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Galo Mejía. Oye, está muy bonita esta canción y... ¿Y qué onda? También he visto que te interesas mucho por rescatar estas identidades, no sé si prehispánicas, indígenas, ¿cómo podrías llamarlas tú? A mí me gusta mucho lo prehispánico, ¿no? Uh-huh. Estudiar un poco. De hecho, antes, cuando trabajaba de profesor, en las tardes me iba a la ENA. Y lo que hacía en la ENA era agarrar libros y empezar a revisar, y ¿no? Escogía 3, 4 y otra cosa que hacía era empezar a copiar cosas. Tenía ahí un lado a la zona arqueológica de Copilco y no me lo van a creer, pero tardé como un año para ir y la tenía a un lado, ¿no? Entonces, cuando tuve chance, me fui a viajar por el sureste, fui a Chiapas, fui a Toniná, a Chichén Itzá, entonces anduve rodando en zonas arqueológicas y lo que hacía era llevar mi cámara y mi grabadora y andar como que buscando, ¿no?, información. Y entonces de ahí pues se crea un lazo con la cultura mexicana y lo que después uno entiende cuando recorre un poquito más a conciencia el Museo de Antropología, ¿no? Los indígenas son herederos de esa cultura que milenaria que se ha dejado y que nos hace ser mexicanos. Entonces, para nosotros, los que amamos esta cuestión prehispánica, el conocer alguna cultura y que sea punta de lanza a nivel internacional es lo mejor, ¿no? Un indígena, en este caso de los que conozco, mi amigo artista visual Gilberto Delgado, ya expuesto en otros lados, ha ganado concursos y es un indígena, ¿no? Creció en la zona Mije y ha demostrado que tiene capacidad, ¿no? Que la misma capacidad o a veces hasta mejor que cualquiera, ¿no? Entonces, para mí, este tipo de muestras quiere decir que esa grandeza cultural del pasado todavía como que está dando visos a mucha gente, ¿no?, en la actualidad. Oye, ¿y tú qué opinas? Ya que hablaste un poquito de que eres profesor o fuiste profesor, ¿qué es lo que está haciendo falta también para tener una educación artística, sobre todo en las escuelas a nivel básico, Galo? ¿Cómo te fue en tu experiencia como profesor, como docente, Galo? Bueno, aquí sí te tendría que aclarar el hecho de que fui profesor de educación primaria y yo veía, ¿no?, como profesor pues tenía que dar las demás materias, pero en esto que tú comentas yo lo veía cuando intenté hacer talleres de un coro o dar clases de música. Muchos de los niños ya creo que está rebasando esta información, ¿no?, desbandada, que a veces pareciera que no tiene ningún propósito, ¿no? Y como el mismo contexto de las comunidades que me tocó trabajar, como también los papás pues no aportan o no les interesa, y a veces es como que comprensible porque el arte pareciera que no es para las capas inferiores, ¿no? Esa es una de las desgracias que tenemos en nuestro país. Entonces las personas que nos dedicamos a la música o a algo que nos llama el arte, que nos llama a esta cuestión cultural, desde ahí vemos el bloqueo, ¿no? Nuestras autoridades pareciera que piensan que esas materias no son importantes. Los niños pareciera que lo que quieren es información rápida o a veces nada más ir a pasar el tiempo. Pero es el desinterés que se ha generado y es, en mi caso, es ver cómo niños, inclusive cuando los ponía a cantar, pues, se reían, ¿no? No pareciera que no les gustaba la música. Creo que la música y el arte pues ha sido como una decisión personal de los sujetos. En una escuela me topé con una niña que le gustaba tocar guitarra y tocaba jarana, y le gustaba el baile, y en esa misma escuela me topé a un niñito que cantaba casi como Pedrito Fernández, y su mamá lo llevaba a clases de canto, pero son como, pues sí, como sujetos aislados, ¿no? Porque pareciera que esto se ha elitizado en el sentido de que ellos creen que es, la cultura es aburrida. Me gustaría comentarte algo que antes de que muriera Rius, lo llegó a comentar en estas entrevistas que le hizo Funam, que decía que cuando las personas están viendo televisión y topan con un canal cultural, inmediatamente le cambian de canal. Y yo me preguntaba, Rius, siendo el maestro que fue, ¿no? Antes de morir, o sea, casi con ese desencanto de decir la cultura no les interesa a nuestro pueblo, ¿no? Nos las han apartado. Ahí está él lo dijo muy claramente, uno de los fracasos de la educación, ¿no? ¿De quién es el arte, Galo Mejía? No es una respuesta, es una pregunta muy difícil. Yo que no nací en un lugar donde hubo arte, por así decirlo, he aprendido que es a través del tiempo y del interés de los del sujeto que va teniendo ese acercamiento, ¿no? Entonces, en mi casa hubo música, pero pintura empecé a checar con mi amigo, ya me empezó a mostrar, y tuve que empezar a comprar libros, ¿no? Entonces, tampoco es tan fácil como para decir, no tengo la respuesta de qué es arte, ¿no? Para mí, ¿qué es arte? Lo que sí tengo seguro en mi vida es que lo que más me interesó, lo que leí, películas que vi, la música que escuché, esa no me la puso en la institución, ¿no? Esa fue una elección personal que yo tuve que hacer, y a veces contracorriente, ¿no? Porque pareciera que en este caso de que a la gente no le gusta, uno es el raro, así entre comillas, ¿no? Pero pues el arte para mí lo vendría definiendo como es el que nos ayuda a abrir conciencias, ¿no? Sea, para mí el arte tendría que estar en las escuelas, y desgraciadamente yo ahorita ya no creo en la institución como generadora de seres humanos, porque en más de 10 años que estuve no lo vi. Pareciera que lo que se quiere crear son borregos, gente que nada más, autómatas que lleguen a un trabajo y, ¿no?, hagan lo que tienen que hacer y sin cuestionarse. Parece que también esa parte de cuestionar a la autoridad, o sea, está mal vista, ¿no? Siendo que eso sería lo que hace crecer a los sujetos, ¿no? Cuando tú te cuestionas es cuando creces. Cuando tú dices, yo no me conformo con saber esta canción, yo quiero saber otra. Pero pues, o sea, hay realidades que no podemos batear, los que ya vivimos. Tengo el ejemplo de Neil, ¿no? El que él estuvo 28 años en escuelas públicas y quiso crear su Summerhill y quiso crear esta escuela libre, y ya al último dicen que pues no cuadraban los alumnos que habían salido de ahí, ¿no? Porque eran alumnos que lo que querían, lo último que querían era ser mandados, ¿no? Seres humanos libres que lo que querían era también crear, hacer, ¿no? No ser instrumentos, sino ser creadores. Y eso en una sociedad como en la que vivimos es demasiado difícil. El mismo Neil dijo, pues, que me disculpen porque yo quería crear seres libres, ¿no? Y había sido alguien, lo tomo como ejemplo porque había sido alguien que vivió más de 26 años en institución. Él ya sabía cómo se maneja la cuestión del sistema e intentó hacer algo diferente. Entonces, algo así tendríamos que estar haciendo con, o intentamos aportar los que nos estamos aventando este boleto a encontrar, ¿no? A seguir haciendo preguntas, no queremos las respuestas. Queremos seguir encontrando preguntas, ¿no? Y más preguntas. Las respuestas a medias las iremos encontrando, pero hay que seguir haciendo preguntas. Oye, pues, ¿qué te parece entonces si nos vamos con otra rola? ¿Y cuál sería? Hay una pieza que le dedico al camarada Kalitzin, que se llama Accionar. Habla en esta cuestión, ¿no? De cuando nosotros hacemos algo, cuando nosotros realmente intentamos cambiar lo que nos toca cambiar, porque ya la realidad la tenemos, ¿no? Pero ¿en qué momento nosotros tomamos esa decisión? Pues recuerden, estamos aquí con Galo Mejía en Música Híbrida y regresamos en un momento. Cuando hay motivos para no quebrarse, cuando en la vida se empieza a luchar, cuando la guerra se vuelve constante, cuando el cristal ya no tiene color, cuando se mira sin dogma ni Dios, cuando el amor es justa reacción de todo aquello que amas y te ama, cuando es amor, cuando es amor. Poesía que se valora, cuál la palabra que dignifica, cuál es la música que te transforma, cuando se sombra y cuando cenizas, cuando la vida se vuelve dolor, cuando las noches se vuelven vigilia, cuando uno mismo se pierde en la senda, cuando uno mismo se encuentra sin prisa, cuando es amor, cuando es amor. Cuando hay razones para accionar, cuando hay motivos para no quebrarse, cuando en la vida se empieza a luchar, cuando la guerra se vuelve constante, cuando el cristal ya no tiene color, cuando se mira sin dogma ni Dios, cuando el amor es justa reacción de todo aquello que amas y te ama, cuando es amor, cuando es amor. ¿Cuál la poesía que se valora? ¿Cuál la palabra que dignifica? ¿Cuál es la música que te transforma? ¿Cuándo se sombra y cuándo cenizas? ¿Cuándo la vida se vuelve dolor? ¿Cuándo las noches se vuelven vigilia? ¿Cuándo uno mismo se pierde en la senda? ¿Cuándo uno mismo se encuentra sin prisa? ¿Cuándo es amor? ¿Cuándo es amor? Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Galo Mejía. Y a ver, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia acá en esta zona que nos contabas hace rato, ahí en las montañas de Oaxaca, ahí en la sierra? ¿Qué onda? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Hace cuánto tiempo que estuviste ahí? Y pues, ¿qué te pareció prácticamente estar pues con un pueblo que prácticamente es musical, casi casi? Lo voy a intentar hacer como una descripción cronológica, ¿no? Porque este lugar creo que me marcó en musicalmente, culturalmente, y fue, ha sido a través del tiempo, ¿no? Tampoco fue una semilla que se generó en el 2003. Estaba estudiando en la Nacional de Música, Educación Musical, y un profesor comentó que en la sierra, que el aprendizaje holístico, y toda una fiesta en la cuestión cognitiva, y pues yo le dije, pues quiero ir, ¿no? Yo estaba estudiando el primer año de la carrera, entonces pues me fue el lazo, y él habló allá al CECAM, que es el Centro de Capacitación de la Cultura Mije, creada desde hace más de 30 años. Esta escuela es una escuela autogestiva y tiene demasiado tiempo ya. En el 2003 voy a dar un taller de guitarra, nada más. Yo, me dijo este cuate, pero no te van a pagar, pero vas a estar una semana, tú decides, pero no hay viáticos ni nada. Yo le dije, sí, yo voy. Porque me interesó haber escuchado, ¿no?, que los chavitos desde los 5 años ya estaban tocando y solfeando, y que era toda una tradición. Ese fue el primer acercamiento, y pues yo iba por una semana, llegué a Tlawi, ubiqué a la escuela de música, ya me dieron ahí donde quedarme, las 3 comidas que eran, era un internado, ya me fui informando de cómo era la escuela. Iba por una semana y me quedé 3 semanas, porque pues ya hice amigos allá, ya dije, no, yo no me quiero ir, yo aquí me quedo. Iba a dar nada más unas horas en la mañana, y me hicieron aventarme clases de guitarra, el taller de guitarra en la mañana y en la tarde le daba a la gente del pueblo, y en la mañana a los alumnos del CECA. Y pues yo iba como guitarrista, ¿no? Estaba estudiando educación musical, pero nuestra vertiente es guitarra. Entonces lo que yo llegué a cursar fue en estos años en que tuve un maestro de guitarra. Entonces ese fue el primer lazo. Ya me di cuenta que pues allá donde quiera que iba a hacer a música, hay mucha fiesta. En esa época yo no tomaba tanto, pero pues empecé a la fiesta, pues empezó a conocer amigos. El maestro de guitarra, ya con él, fue con Chano, fue con el que empecé a jalar, y pues decidí después regresar, ¿no? Ya cuando vi que había asambleas generales, que era un pueblo comunal, que a cada persona le daban su tierra, que el presidente se elegía con un año de anticipación, porque cuando fuera presidente municipal no iba a cobrar ni un peso. Y ver todas estas cuestiones de autonomía, yo decía, pues esto es lo que están peleando en Chiapas, y ellos lo tienen, ¿no? Pues nada más que aquí no, creo que mucha gente de los mexicanos no sabemos de estos lugares. Entonces eso fue lo que pasó. El lugar todavía tienen, mucha gente cree en Con, que es el dios de los mijes. Y está el cerro, uno de los cerros más altos de Oaxaca, que es el Sempoaltépetl, el cerro de las 20 divinidades. Y pues me encantó, en el sentido de aquí tenía lo que en cierta forma estaba buscando durante mucho tiempo, ¿no? Había música, había realmente una autogestión, ¿no? Esta independencia, y de poder decir que los indígenas tienen ese derecho a elegir cómo quieren vivir, ¿no? Y además de empezar a conocer que en donde quiera que yo iba, en todas las que yo conocía como rancherías, que allá se le llamaban agencias, había una banda del pueblo o de la agencia, ¿no? Y había una escoleta. O sea, la cuestión musical era, en este caso, sí, ahí donde entendí que la cultura se mama, ¿no? Porque es desde los 5 años que pueden ir a estar estudiando solfeo en las tardes y aprender, y ir haciendo de ese conocimiento, que al inicio para ellos es un juego como niños, porque a nadie se les obliga, no son todos los del pueblo, después llegan a convertirse en muy, muy buenos musicazos, ¿no? Músicos de banda y a veces músicos instrumentistas. Oye, y sin embargo también me hablabas de, pues, estuviste también un tiempo en la Sierra de Hidalgo. ¿Ahí cómo fue tu experiencia musical? ¿Ahí sí hubo cosas significativas el contraste es totalmente diferente a lo que viviste en Oaxaca? A la Sierra Alta hidalguense le debo esta cuestión de la herencia musical, ¿no? Del abuelo, del violinista, uh-huh, y de mis tíos. Ahí empecé a tocar en la secundaria en un grupo tropical, ¿no? Yo estaba contento porque en esto sí lo tengo que decir, hay cosas que yo no toco ahora porque las he decidido no tocar, pero yo no puedo decir que no, o sea, yo toqué en grupos tropicales y a mí me daban mis 70 pesos y yo iba bien contento porque gracias a la música anduve en muchos ranchitos. Llegamos a lo máximo que llegamos a hacer es ir a tocar a Pachuca de la sierra, y ir a Pachuca y llegamos a la ciudad, ¿no? O llegar a conocer la Huasteca, yo tenía 15 años, y gracias a la música, tocaba guitarra eléctrica, mi tío tocaba guitarra eléctrica, y tocaba cumbias, lo que se toca en un grupo versátil, ¿no? También llega a tocar Temerarios, Boronco, eso, ¿no? Pero sí le agradezco en ese lapso de mi vida, el contacto con, sin querer, lo que la música me dio hacia alrededor de donde yo era originario, ¿no? De donde yo estaba. Entonces, eso sí, no hay ni cómo negarlo, ¿no? En Hidalgo fue la herencia musical, esta experiencia, y pues desgraciadamente la música, no es que se haya apartado, pero cuando estudié la normal, lo que hice fue estudiar cosas que a mí me gustaban. Ahí empecé a escuchar trova, empecé a sacar cosas de Silvio, de Víctor Jara, pero yo estaba estudiando algo diferente acá ya en la Nacional de Maestros. Oye, pues, ¿qué te parece si escuchamos otro material tuyo, otra rola tuya? ¿Cuál sería? Te voy a tomar tu guitarra. ¿Sí? Esta va a ser con la guitarra de Orlando Canseco. Uh-huh. Es una pieza, sí me gustaría tocarla, es guitarra sola, pero es una pieza que tiene menos de 3 meses de ser compuesta. Mm. Podría yo decir que es una de las semillas que ha generado este cambio, que no sé en qué va a acabar, porque es incertidumbre constante, ¿no? En esta toma de decisiones de que a veces no sabes a dónde van, pero ves cosas que van saliendo, ves resultados, que es donde dices, bueno, tampoco puedo decir que fue una decisión incorrecta, ¿no? O mal tomada. ¿Tiene algún nombre esta pieza, Galo? Se llama Melancolía. Hace 5 años perdí a mi madre, y también tiene que ver con la reminiscencia de melancolía de esta diosa que Nietzsche hablaba, ¿no? Oh diosa, déjame hacer mi voluntad. Entonces, no lo quiero tomar en la parte nada más emotiva, sino también en esta parte filosófica que tiene la misma. Pues recuerden, estamos aquí con Galo Mejía en Música Híbrida, y pues estas 3 canciones que han pasado, pues de alguna manera están grabadas en directo aquí en los estudios de Música Híbrida. Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Galo Mejía aquí en los estudios de Música Híbrida. Estamos muy, muy contentos porque a él lo conocimos justo y pues me gustaría también, esto hace cerca de 2 años, nos tardamos demasiado en entrevistar a Galo Mejía, pero ha estado también como muy participativo en donde Música Híbrida ha estado y la verdad es que nos da mucha alegría tenerte aquí y aparte pues la pieza que acaban de escuchar ustedes, pues es la primera grabación que tiene de esto, desde el primer registro, digamos, porque tiene muy poco tiempo de haber sido creada, y eso nos da mucha alegría. Entonces estamos documentando a Galo así en vivo y en directo desde los estudios de aquí, de Música Híbrida. ¿Qué te ha parecido también haber, o estar más bien dentro de un proyecto o invitado especial, dentro de un proyecto que también ya estuvo aquí en Música, que se llama Comanduk Chuspe? Entonces, que también es un proyecto que recomendamos mucho, mucho, mucho. Y pues con él te ha tocado también otro tipo de experiencias, ¿no? Ya no es solamente el que tú estés tocando solo con tu guitarra. ¿Qué te ha parecido toda esta experiencia y cómo fue que también que te conectaste con estos dos musicazos que pues son impresionantes? Bueno, un saludo a Memo Saeg. Él es muy buen fotógrafo, yo creo que tarde que temprano algunas de sus fotos van a ser historia. Él también está en el proyecto de Comanduk. Él se integró mucho conmigo cuando empezamos a rolar por la Santa María, cuando se presentó el demo de introspección en una casa de cultura. Pero ahorita estaba recordando precisamente esa presentación en la Santama, ¿no? Uh-huh. Ahí creo que, aunque las cosas no han salido tan rápido como uno quisiera o quiere, ahí conozco a Canseco. Memo me cuenta de también esta historia de que se conocieron en un lugar, así, esas circunstancias que a veces pues no están, no es que uno lo que tiene que hacer es buscarlas, ¿no? Pero las personas a las que a veces somos afines ahí se encuentran, ¿no? Entonces Memo pues se unió también a estas fiestas, concordamos en muchos lugares con Gil Delgado, con Benjamín, y últimamente pues me invitaron a tocar con ellos en el Zócalo. Benjamín es de Tlahuitoltepec, es de ahí del lugar de donde es la Escuela de Música del SECAM. Él es uno de los que empezó a tocar desde chico allá y estudió en la Nacional el propedéutico de trompeta y toca ahorita en una orquesta de las militares, ¿no? Entonces se fusionó con Roy, con el de electrónica, y están haciendo ahí un proyecto muy interesante. Ese día quiero recordarlo porque fue la primera vez que conocí a Orlando, y ese día yo hice el comentario de que pues estábamos proyectando el subterráneo Mahtuk, pero pues yo estaba pensando en ir a Tlahui a grabarlo, como el anterior, ¿no? Entonces Roy fue uno de los que se hizo cómplice de este proyecto. Dice, no, pues yo te echo la mano, vamos a darle. Ya empezando a tocar, empezando a grabar con él, ya él me escucha tocar y pues se crea un proyecto de musicalizar el Tren Fantasma, que es una película que dura más de una hora. Entonces pues nos aventamos el paquete, el trompetista, el electrónica, otro DJ y yo con la guitarra. Entonces pues fue estar ensayando, viendo la película, y ya salió algo ahí. El trompetista pues de Tlahui, pues lo que le toques arriba lo improvisa sin bronca. Entonces eso fue un factor que nos ayudó mucho en que esta musicalización corriera un poco más rápido. De ahí pues tocamos en Puebla, tocamos aquí en Iztacalco como parte de este proyecto, tocamos en Guadalajara. Ellos fueron a la FIMPRO en Guadalajara, ahí anduvimos rolando, anduvimos 5 días allá en la FIMPRO, y lo último fue Guanajuato, que nos invitan a Guanajuato en el GUCE. y pues yo como guitarrista. Y aquí también está anclado esta parte que yo digo, que como músico no, pues no tenemos una clasificación, ¿no? Porque en ese caso, ¿qué? ¿El cantautor se murió o qué? ¿No? Yo seguía siendo, en ese caso, como guitarrista, estaba haciendo un proyecto cultural que era parte, ¿no?, de mi quehacer. Cuando estoy como cantautor también, cuando estoy como compositor, pues también es otra faceta. Entonces ese proyecto, de hecho, va a salir su disco y tuve una participación, metimos jarana, huasteca y guitarra, y todavía ellos metieron una percusión. Entonces yo apuesto que Mi Patria, que es esa rola del Comanduk Xuspe, es una de las que va a sonar, porque pues le metimos ahí, ¿no? Pues agradezco mucho que Roche ha sumado, ya está la grabación, ya nomás faltan empezar como que dar el seguimiento, que a veces ha habido cosas que no, que pues atrasan, ¿no? Pero bueno, está ahí la idea de seguir, ¿no? A lo mejor se ha estancado un poco, pero esta grabación tiene que salir, y además en esta grabación meto dos piezas de Graciano Solís, que es el compositor de mi pueblo, que son piezas de más de 80 años que a lo mejor nadie conoce. Él muere en el 1927, mi abuelo tocaba valses de él, entonces meto dos piezas pero arregladas, ahora sí que una como swing y otra así más como tipo jazzeado, entonces una como blusecito y otra como jazzeado. Son arreglos míos para que las piezas suenen diferente, porque mi papá las toca más lentas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la idea ni siquiera es cómo realmente suenen, sino el rescate de estas piezas que a lo mejor ni los nietos de este compositor las conocen, ¿eh? Estoy hablando que sus nietos estudiaron en la Nacional también, era una pianista y dos violinistas, que a lo mejor ni ellos, que grabaron un disco de su abuelo hace más de 10 años, que a lo mejor ni ellos conocen estas dos piezas de su abuelo. Pero bueno, ese ya también es como un plus que está ahí en esta grabación pendiente. Y el otro plus que lo mandamos como bonus track es una grabación de este mismo compositor que se llama Alma Gitana, que hicimos César Bugarín y yo en guitarra y trompeta. Entonces, aunque la mandamos a adaptar el video que mandó César Bugarín, lo mandamos como bonus track, pero para mí también es la importancia, ¿no? Es esta misma Alma Gitana, pero ya más rápida, ya a César le gustaba mucho porque decía que estaba como gitano el rollo, ¿no? Entonces sí dije, no, pues hay que meterla, ¿no? Y ahí está, o sea, ese es lo que está pendiente. Con Comanduk tuve ese lazo, hicimos estos proyectos, y Roy es el que está haciendo, es el que se está encargando ahorita de lo de la grabación. Se suma Calitzin con la portada, ya lo tenemos, es un quimigrama, ya verán la imagen cuando salga, es un poste, los cables representan las cuerdas de la guitarra, es una luna, y como el quimigrama toma tintes, porque es en papel foto, medio raros, mm-hmm. Entonces ya cuando sumergió a este Calitzin su obra, pues ahí le rebotaron colores muy locochones. Pero pues ya está, ya nada más estamos, es cuestión de tiempo, y por eso digo que las cosas se van logrando poco a poco, y pues es seguir haciendo las preguntas, ¿no? Y seguirme a veces metiéndole en algunos datos específicos de lo que tenga uno que hacer, ¿no? Te detiene a veces lo económico, cosas así, pero y levantarse, tocar y decir esto no lo ni me lo pueden pagar ni lo quiero vender, en el sentido de decir no necesito no tener más que mi guitarra, y ya después la consigna es compartir y mostrar, diría Sabines, no es demostrar, nosotros no queremos demostrar nada a nadie, queremos mostrar, ¿no? Uh-huh. Tenemos esta parte de que dice el poeta, lo mostramos y ya la gente decide. Yo tampoco estoy negado a que digan no me gusta, no, porque uno como compositor, no, uno quisiera que siempre su música fuera querida o apreciada, ¿no? Pero no, también entendemos esta parte de lo que queremos es mostrarlo y ya la reacción, ya no, esa ya no nos corresponde a nosotros. Oye, Galo, pues, ¿qué te parece si vamos con otra pieza, ¿no? De este repertorio tan padre y tan bonito que tienes. ¿Cuál sería? Estoy tocando ahorita, agregamos la de Melancolía, pero pues agregamos otra nueva. Esta la tendrá como menos de un mes que la compuse. Y es una canción muy cortita, pero que dice lo que en estos momentos estoy pensando. Uy, pues nos estamos llevando pues grandes premieres aquí y pues estamos muy contentos. Recuerden, estamos aquí con Galo Mejía y regresamos en un momento. Tengo que decir, la vida se juega, la vida se vive así, sin límites, sin presión portado, sin trampas, ni trucos, ni sueños futuros, ni un dios. Sin trampas, ni trucos, ni sueños futuros, ni un dios. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Galo Mejía. La verdad que estamos muy, muy contentos. Y pues estamos aquí en el día previo al festejo de la Guadalupana. ¿Tú eres guadalupano, Galo? No. De hecho, dicen que decir que es uno ateo no es muy bien visto, porque dices que eres ateo es como a reafirmar la existencia de un dios, ¿no? Por eso he optado por decir que no creo en ninguna divinidad. Oye, pues aquí en esta última parte, lamentablemente ya es el último bloque, pero pues aquí hablamos un poquito acerca de tu carrera discográfica, si es que la hay, o qué ha pasado para que no haya como un primer disco. ¿Qué onda? A ver, cuéntanos un poquito acerca de este trabajo ya, como de que Galo llega al estudio o donde sea para dejar parte de su obra ya grabada. Perdón. Cuéntanos un poco de esto, Galo. ¿Qué está pasando con tu discografía? A lo mejor es esta parte de la independencia, ¿no? Que se intenta tener. Porque si tú llegas a un lado y ofreces la música, hay gente que te va a decir, no, pues esto no, esto sí, ¿no? Ese es, a lo mejor al querer mostrar, lo que queremos es pues grabar lo que, ¿no? Que lo que nosotros vamos componiendo. A veces le guste a alguien o no le guste, también yo creo que es eso, y además ha sido circunstancial el inicio. Ese de introspección, el demo que hicimos, pues es una grabación que hice en la Sierra Mije en el 2005, o sea, estamos hablando que ahí el director del SECAM, que en esa época era Odilon, pues me dijo, tenía su estudio ahí, tenía sus computadores, dice, ¿qué? ¿Quieres que grabemos? Y un día antes de venirme de Tláhuac y le dije, pues si quieres, realmente lo que yo quiero es grabarlas y registrarlas y mostrarlas, o sea, no, también ha sido un poquito en esa parte, ¿no? De, ese está ahí, a lo mejor se puede hacer una, pues una regrabación de eso, o alguna de esas piezas, ¿no? Uh-huh. Pero como no tengo tantas piezas, tampoco no, este último disco, este de Maktouk, vamos a intentar que sí salga de, en una yo había pensado como algo así en un disco promocional, ¿no? Uh-huh. Nada más la cajita, pero aún así es algo, así hay que invertirle algo. Pero pues tenemos esa posibilidad, ¿no? De intentar hacer, aunque sea un disco promocional, para que sea un poquito más formal el asunto. Y pues el camarada Roy tiene para, ahorita compró su aparato para masterizar, entonces uh-huh. esta, esperemos que esta última sí le metamos un poquito más, ¿no? Y de hecho está muy raro en este asunto de lo creativo, porque uh-huh. pues yo ya estoy pensando en el siguiente, ¿no? En el de guitarra sola. Le mandé a hacer un alfarero, le mandé a hacer un, ya tengo hasta la portada entre comillas, hizo un mixtlantecutli lírico, que así le puso él, uh-huh. un trabajo en barro en tres tipos de tierra de distinto color, hizo una guitarra con una calaca tocándola, de hecho ahí la tengo en uno de los SoundCloud que subí una de acordes de guapanguera punteado, la puse. Y esa es pensada en la de guitarra sola. Uh-huh. Tengo 5 piezas de guitarra sola, esta que se sumaría, y acabo de componer la de Eres en Pualtepet, y unas 5 piezas del maestro de guitarra, René Viruega. Entonces está ese proyecto también de guitarra sola, ahí no hay, no habría nada de voz, salvo la de Eres en Pualtepet, que le meto en algunos fragmentos, pero nada más. Y ya está, o sea, estamos para grabar en este momento, pues tenemos, ¿no? Tengo detenido el proyecto del abuelo, porque quiero mandar a remasterizar unas grabaciones caseras del abuelo. Mi abuelo tocaba muy bien, raro era que se equivocara. Él tocó en la sierra y andaba tocando en los ranchitos. Entonces era ese clásico de músico de violín y guitarra, a corriditas y al, ¿no? Lo que se daba antes. Entonces, él, creo que irónicamente, él es el único que se había dedicado realmente a la música, porque uh-huh. él cobraba por ir a tocar y, ¿no? Y, ¿no? El señor, el más rico del pueblo, luego lo invitaba para que viniera a tocar a México, venía, tocaba, cobraba y se regresaba y buscaba sus músicos. En Pachuca hay una de nuestras semillas, entre comillas, en esta herencia musical. Uh-huh. Se llama Efraín y se llama David, son Zúñiga, ya no son Mejía, pero ellos han tocado trío, puro Tres Reyes, Haces, y son músicos también muy buenos, y al parecer su familia también ya está empezando sus nietos, sus hijos, también ya están empezando a tocar. Entonces, pues esa es otra rama de nuestra herencia musical, y sí lo digo con gusto porque pues es, aunque no se dediquen a esto, pues la música les da, ¿no? Claro. O sea, esa es la magia que la música siempre nos da, nunca nos quita. Oye, ¿y cuándo se piensa sacar o en cuánto piensa sacar este segundo disco, Galo? Pues ahorita ya es cuestión de no lo quiero apresurar tampoco porque ya han sido circunstancias que no han permitido que el disco salga, pero yo creo que el próximo año ya, o sea, la grabación ya está, falta la mezcla y la masterización, ¿no? Uh-huh. Y además te digo, ahí tienen ahí algunos detalles que está bien, Galotlawi y Tresetlawi, lo grabé con los camaradas, con Gaby y con Irving, flauta y guitarra, ya la llegamos a presentar acá en el Vinizá. Entonces yo creo que sí valdría la pena, sí quisiera sacar el otro año, de que el otro año sale, sí, en el sentido de que eso es lo que nos va a dar, ¿no? Me va a dar a mí para poder empezar a moverme un poco más y ya a pensar en presentaciones de si alguien quiere esta dotación de percusión y flauta, ¿no? O sea, también eso es una cuestión de en dónde se presenta el proyecto y quién pueda cobijar el proyecto, ¿no? Oye, ¿en dónde te puede localizar la gente? ¿Hay redes sociales, cosas así? Hay una página que la hizo Calitzin, está en construcción, pero ya está, o sea, hay unas piezas de introspección, www.galomexia.com, y en las redes sociales, como en el Face, el SoundCloud, lo abrí, tiene algunas piezas nada más, pero ahí pueden escuchar algo de la música de introspección que ya está registrada, por así decirlo. Oye, Galo, pues no me queda más que agradecerte que hayas tomado esta entrevista. La verdad es que fue muy chido que hayas venido hasta acá, hasta los estudios. Y pues bueno, ¿con qué pieza te vas a despedir, Galo? Son dos piezas cortitas que no tienen nombre, no hay un nombre específico. A la primera le puedo llamar La Nada y la otra El Amor. Estas sí vienen en Subterráneo Mahtuk, y pues me quiero despedir agradeciendo a Rando Canseco por esta invitación y porque creo que hay un propósito, no me gustaría llamarle objetivo, ¿no? Pero sí hay un propósito y una complicidad en esta cuestión de que sí, cierto, valoramos el arte, valoramos la música, no estamos negados a nuevas experiencias y que sabemos que lo que hacemos pues está propenso a ser superado, ¿no? Y que nosotros mismos lo vamos haciendo poco a poco. Y pues es este propósito y necedad de querer seguir compartiendo lo que para mucha gente a veces no, ni valdría la pena. No, al contrario, Galo, qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás tocando tus rolas. Y pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión y nos vemos. Hasta luego. Cantándole al absurdo, sin camino ni rumbo, cantándole a la vida, cantándole a la nada, cantándole al absurdo, sin camino ni rumbo.